decíamos respecto a este Museo del Horror que inauguró el gobernador Daniel Scioli el jueves pasado. Hay una polémica muy importante en el ámbito de los organismos de derechos humanos de La Plata, porque uno, en principio, ascéticamente leía agenda del gobernador Scioli, jueves 6 de octubre de 2011, 11:30 horas, inauguró ampliación de obras Laboratorio Central Tomás Perón en teleconferencia con la presidenta. 16 horas del jueves participó del encuentro, creo, en la nueva militancia, la generación del cambio 2.0 junto a 500 jóvenes. Y 18 horas del jueves presentará las obras de preservación del ex centro clandestino de detención, tortura y exterminio, conocido como Destacamento de Arana, en calle 640 y 131, localidad de Arana. Está acompañado por la ministra de Infraestructura, Álvarez Rodríguez, la secretaria de Derechos Humanos, Dorotier de Covacho, y el intendente Pablo Bruera. Hasta ahí, una actividad más. ¿Qué decía la prensa de Gobernación respecto a esta situación? La obra fue realizada con el objetivo de preservar la prueba judicial, respetando la medida de no innovar según lo solicitado oportunamente por el juez Coraza, titular juzgado 3 de aquí, de lo correccional y criminal de La Plata. La tecnología adoptada permite minimizar el impacto producido sobre el terreno a preservar. Estamos hablando de un ex centro clandestino de detención, claro, donde en el año 2008, parte del trabajo, del avance de las investigaciones del equipo argentino de antropología forense, habían descubierto más de 10.000 fragmentos de restos óseos que pertenecerían a restos humanos de, presumiblemente, no está confirmado del todo, pero personas detenidas, desaparecidas, asesinadas e inhumadas clandestinamente en ese lugar. Dice la gente de Gobernación que la preservación de estas excavaciones de Arana por parte del gobierno de Daniel Scioli es al mismo tiempo preservación de las pruebas material, investigación de la verdad de los hechos ocurridos y espacio de recordación de las personas detenidas, desaparecidas, asesinadas, más allá de no poder establecer su identidad. Hasta ahí lo que dice el gobierno de Scioli. Lo real es eso, decimos, en abril de 2008 el EAF encontró restos óseos en parte de dependencia del destacamento. Después el juez Coraza ordenó a la Secretaría de Derechos Humanos que realice las tareas de preservación y acciones de investigación en el lugar. Y este balurdo lo armó la Secretaría Provincial de Derechos Humanos a cargo de Sara Dorotier de Covacho y toda su caterva de acompañantes, con asistencia técnica del Ministerio de Infraestructura, Dirección Provincial de Patrimonio Cultural y Dirección de Infraestructura de la Secretaría General de Gobernación. Desde el principio, este tema estuvo completamente mal encarado. Primero, cuando se encontraron los restos, se anunció el hallazgo de los restos óseos primero en la prensa, antes que a los organismos de derechos humanos y a los familiares querellantes en las causas por los centros clandestinos de Arana. Segundo, se prometieron obras, se prometió que iban a ser de preservación, y no son de preservación, está claro que es un museo sin autorización judicial clara, porque hay una medida judicial de no innovar sobre el predio, y aún así, inconsultamente, sin preguntarle nada a los organismos, sin preguntarle nada a los familiares directos, querellantes, sin preguntarle nada a nadie, la señora Dorotier de Covacho y el gobernador Scioli avanzaron haciendo este museo del horror, e incluso niegan lo que están pidiendo. Por lo menos en 5 oportunidades se pidió directamente al juez Coraza, a la gobernación, al ministro Casal, que retiren a la policía de bonaerense del lugar, porque en ese lugar, que funcionó como centro clandestino y como división de cuatrerismo, destacamento de Arana en dictadura, sigue funcionando un destacamento policial que está a menos de 20 metros del museo del horror que quiere construir Scioli. Entonces, desde los organismos de derechos humanos se dice no a esta iniciativa, no al Museo del Horror, no a estas prácticas que, primero, son completamente inconsultas, no respetan ni la tradición de lucha ni el dolor individual de los familiares, y además pretenden hacer visitas o recorridos para exhibición de restos humanos de compañeros detenidos, desaparecidos, que fueron asesinados, y es completamente inconsistente con nada, ¿no? Sí, justamente lo que sale también en este recorrido que hiciste, Julio, que primero la iniciativa de investigación fue obviamente de los antropólogos forenses, digamos, no fue una iniciativa del gobierno, que dice el gobierno de Scioli, que siempre intentó resguardar y demás, digamos, viene a hacerse cargo de una iniciativa que viene desde otro lugar, obviamente siempre de los organismos de derechos humanos que están profundizando, investigando por cuenta propia hasta que alguien los escuche, digamos. Y por otro lado, esta cuestión que decías de un museo interactivo donde se van a exponer cuerpos y sin ni siquiera tener la delicadeza de consultar al menos a los familiares de las víctimas. Le doy un dato más, dos datos más. La obra que se hizo, ¿qué es la obra que se hizo? Es un camino lateral al destacamento, ¿no? Un camino mejorado con piedra y luminaria de no más de 80 metros. Una caja exhibidora cuadrada de metal y vidrio de 6 metros con una pasarela interna elevada a 50 centímetros sobre el lugar donde el EAF tenía marcado la realización de sus tareas. Y, por supuesto, el cartel gigante color naranja y negro del plan de obras de Daniel Scioli. ¿Cuánto costó todo esto? ¿Cuánto costó? Costó la obra terminada 798 mil pesos. Bien. ¿Le doy otro dato? Hoy sábado 8 de octubre empezaba la veda, una ley que impide que aquellos gobiernos en gestión hagan presentación de obras porque hay una veda electoral de campaña electoral. La última que presentó el señor Scioli antes de ayer fue el hospital allá en La Matanza con el intendente Fernando Espinosa. Que dicho sea de paso, Fernando Espinosa no entrega al destacamento policial donde secuestraron, torturaron, asesinaron y desaparecieron a Luciano Arruga, y que sus familiares hace más de un año están pidiendo que cierre ese destacamento. Hablamos de destacamentos, ¿no? Mire qué coincidencia. El intendente Fernando Espinosa se comprometió a cerrar y a entregar ese destacamento y no lo está entregando. Sí inauguró las obras con Scioli. No es aleatorio que Scioli haya inaugurado incluso el Museo del Horror en el ex destacamento de Arana un día antes de que termine la posibilidad de hacer inauguraciones, como las hacía su querido también Eduardo Duhalde durante la década del 80 y se ganó el mote de inauguralde, ¿se acuerda? No me acordaba, pero Esas son las cosas. Una información de último momento es que, a pesar de haber hecho el acto el jueves pasado y a pesar de haber avanzado inconsultamente con esta cuestión del Museo del Horror, parece que finalmente van a mudar el destacamento, que funciona como dependencia formal de la policía bonaerense, a otro lugar. Así que va a quedar, parece, solamente el museo. Es una manera de hacer las cosas a medias, ¿no? De decir, bueno, terminamos avanzando, pero el destacamento lo vamos a correr. Como todo, políticas a medias del gobernador Daniel Scioli. Y vamos a escuchar, entonces, nos permitimos, ya que todavía estamos en campaña, a escuchar el track número uno, que es una remozada versión de la publicidad de campaña de Scioli. A ver qué le parece. Espacio gratuito asignado por la Dirección Nacional Electoral. Yo creo en vos. ¿Cómo no voy a creer en vos con todo lo que toleraste? Porque perdían su plata o su trabajo, su pasado y su futuro. ¿Cómo no voy a creer en vos si volviste a que perdían su plata o su trabajo? Y le diste con ganas, con fuerza y con una gran ilusión. Su plata o su trabajo. Yo creo en vos. Porque cuando se dice que la Argentina es un país rico y que Buenos Aires es el motor productivo, están hablando de vos, porque perdían su plata o su trabajo. ¿Cómo no voy a creer en vos con todo lo que toleraste? Bueno, ¿cómo no voy a creer en vos si haces lo que querés con el destacamento de Arana? ¿Cómo no voy a creer en vos?